14 de julio, maratón de la onda de Caño Roto, por la tarde. Entonces empecé a venir aquí a la asociación y por medio de la asociación estaba lo de radio y a mí me encanta. Me encanta, me gusta muchísimo. Además, me hace mucha ilusión los programas y hablar y conocer, porque ya nos conocemos y somos más, pues, amigas, casi familia. ¿Qué día y qué hora viene usted? Sí, ahora vamos nosotras. ¿Qué día nos da su programa usted? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues lo damos los viernes a las 11 de la mañana. Hablamos de sexualidad, de amistad, de amores, de desamores, de todo. Bien. Tratamos todos los... Y de cotilleo también. Y de cotilleo. Bueno, sí, pero... ¿Os lo pasáis bien? Muy bien, muy bien. ¿Así estáis ustedes jóvenes? Estamos a tope. Además son muy guapas. Muchas gracias. Pues nada, ya nos juntaremos. Me llamo José Alfonso, soy de la Asociación de Espacio Abierto. Estamos aquí también en la radio, igual que vosotras. Y vosotras por confianza. Sí, sí, sí, no, está muy bien. Se puede tener confianza. No, claro, mejor. Os quería decir que si no lo conocéis, te gustaría que conocierais nuestro centro. Déjenme ya la. Ya sabéis que los barrios, en el barrio Lucero estamos. Ah, bueno, y estamos haciendo actividades. Somos pintores también. Yo me llamo Mario, también estoy en Espacio Abierto. Me gusta hacer cosas nuevas. Estoy pintando cuadros, copia de cuadro parecido a Picasso, pero yo lo intento pintar a mi manera. Hombre, pues eso tiene mucho mérito también. Cuando queráis, hacemos allí muchas cosas, zumba, de todo. Pero zumba lo hacíamos aquí. Nosotros también, ¿eh? Aquí no paramos. Todas las semanas venimos, el lunes clases de memoria, los martes tenemos también espacio abierto y salimos. Los miércoles gimnasia. No se está comiendo usted la idea también de espacio abierto. Claro. Los jueves libramos. ¡Ay, no me la chuleta! Los viernes libre. Mejor fiesta de este barrio. Por eso soy de la comisión de festejos y lo organizamos con el ayuntamiento de aquí y de Madrid y la comunidad de Madrid. Con todos ustedes grandes galas por sevillanas. Me despido, un abrazo, radio oyente y televidente. Miguel el Figural se despide de vosotros. Estamos aquí, como ya hemos visto, pues con nuestras siempre amigas de charla entre amigas. Yo soy Pilar. Empezó hace ya bastantes años, además estamos casi todas, estamos desde el principio. Al principio se hacía todas las semanas, pero además nos encanta, a mí por lo menos, bueno, estoy hablando por todas, pero a mí desde luego me apasiona la radio. Lo que pasa es que por falta de presupuesto, pues se puso una vez al mes. Y tratamos pues todos los temas, nos atrevemos con todos, amores, desamores, enfermedades mentales, soledad, con todo. Nos han tratado mal, si me escucha la audiencia, cuando naces, te tratan la gente de otras maneras, no te tratan igual, tal, no somos iguales. Y en esta sociedad, te llaman bicho raro, tal y cual, somos personas normales. Cada uno te ponen etiquetas, y estoy de las etiquetas hasta los pelos sombrero. Si estás triste, mira atrás, te darás cuenta de todo lo conseguido y también de lo perdido, forma parte de la vida. Coge fuerzas para poder seguir. Importante disfrutar con la familia y amigos. Canta, baila, abraza fuerte y no te olvides de sonreír. No olvides estar alegre y disfrutar de lo que tienes. Vive. Que te quería mandar algo súper especial, pero tuve un problema. ¿Cómo envolver un abrazo y un beso? Saluda a los amigos, escucha, abraza, apoya y desea para todos paz y felicidad. Deja las penas y ponte a soñar. Disfruta la vida en cada paso del camino. Nadie puede vivir excepto tú. Tienes que hacer cosas que te hagan sentir vivo. Crear recuerdos es lo mejor. Recordar quiénes éramos y convertirnos en lo que somos ahora. Y sentiré orgullo de tus logros pasados. Hacer cosas que te hacen sentir vivo, recuerdos y experiencias nos hacen únicos y nos permiten envejecer bien. La vida no es fácil, pero no tenemos que hacerla más difícil. En la vejez no nos deben preocupar las arrugas del rostro y el cuerpo, sí las del cerebro. Volará sabiduría, valora sabiduría. Sabiduría y experiencia tenemos para enseñar. No podemos renunciar. P. Córdoba. Pilar Córdoba. Soy yo. La familia no necesita ser perfecta, necesita ser unida, solidaria, aceptándose como son. ¿Quieres ser padre? Perfecto. ¿Quieres ser madre? Perfecto. ¿No quieres ser ninguno de los dos? También es perfecto. Vívela como eres. Exacto, yo siempre pongo como el mismo ejemplo porque al final el parámetro normativo es el del BBVA, que digo yo, que es el adulto varón blanco burgués y además añado heterosexual. Y en función de ese parámetro, todo lo que esté alrededor suyo o fuera de él es discriminado por alguna u otra razón. Las mujeres pues siempre lo somos, pero luego se añaden todas estas otras discriminaciones de las que hablaba también mi compañera. Que pueden ser dobles o triples, porque puede ser mujer, adulta mayor, con algún tipo de discapacidad y bueno. Sí, la raza, el aspecto físico, la condición social. En Japón también, pero sobre todo en Venezuela, que se celebra al igual que Japón, lo que tengo muy claro es que en Venezuela en Navidades todo el mundo tiene mucha vitamina C. Ahí sí que nos falta. Vitamina C ahí a cascoporro. Y no hay catarros, no hay gripe en esos días. Si después de toda la vitamina C alguien dice que tiene catarro, chungo, ¿eh? Aquí la bruja Noel interviene. Le pegan con una mandarina en la cabeza, como alguien tenga catarro. Totalmente, lo malo es que alguien se equivoque y en vez de una mandarina coge una calabaza. Y la hemos liado. Cada miércoles, casi cada miércoles, en este maravilloso programa de Sorondas. En la onda de Caño Roto. ¿Cómo presentar al insensato de mi vida? Un joven que cada palabra que sale de su boca te enseña lo que su mirada transmite. Es amable, cariñoso, sensato. Aporta vida, experiencia. Profesionalmente, entre otros muchos premios, tiene un Goya y como actor secundario en Tata Mía. Es premio de la Unión de Actores como actor protagonista por Novecento. Es premio Pave de Honor por su trayectoria. Nuestro joven invitado está lleno de sabiduría y calidad y transmite nobleza. Es un actor que ha hecho de todo y continúa. Acabamos de verlo en Retorno al Hogar y está dirigiendo la obra de Sé de un Lugar. Se me cae la baba al verlo y me siento súper orgullosa de tenerle de amigo. Quiero decirte, querido Miguel, que te admiro mucho, que me gusta aprender de ti y que te quiero un montón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué bebes tan temprano? ¿Pero qué cosas dices? ¿Estás hablando de mí? los jueves de 4:30. Venimos de Espacio Abierto. A mí me gusta la radio de venir porque es un sitio que me gusta a participar en este programa, porque lo pasas muy bien con muchas personas. Quería nombrar a unos: a Rodolfo, Juan, Figura, Mónica y yo. Y también quiero nombrar a un amigo mío muy especial que está ahí viéndome. Se llama Ramón. Vale. Miguelón y Luis Alfonso. José Alfonso. La onda Caño Roto. Sonido en directo, Benjamín, muchas gracias por estar en el maratón de la Onda de Caño Roto 2023. Reconozco que casi no hicimos prueba de sonido y que te atracamos en la Fraternidad de los Cármenes. Gracias por ese directo, esta canción tan bonita que te atreviste a tocar frente a todas y todos. Un abrazo, hasta la próxima, que te haremos prueba de sonido en condiciones. Quiero un Madrid multicolor, sin banderas ni documentación. Y ese Madrid que hay que soñar, y ese Madrid multirracial. Quiero un Madrid de par en par, que huela a churros y a solidaridad. Quiero un Madrid multicolor, sin banderas ni documentación. Y ese Madrid que hay que soñar, y ese Madrid multirracial. Madrid cazuela donde todo se mezcla en un cocido subversivo y cultural. Soñar despierto nada nos cuesta, y en la utopía hoy nos vamos a instalar. Y en la utopía hoy nos vamos a instalar. Y un rumano con pañuelo y con gorrilla, con su chulapa se da un voltio a las vistillas. Soy africano, ecuatoriano y magrebí. Soy filipino, castizo de Madrid. Soy argentino, castizo de Madrid. Quiero un Madrid de par en par, que huela a churros y a solidaridad. Quiero un Madrid multicolor, sin banderas ni documentación. Y ese Madrid que hay que soñar, y ese Madrid multirracial. Quiero un Madrid de par en par, que huela a churros y a solidaridad. Quiero un Madrid multicolor, sin banderas ni documentación. Y ese Madrid que hay que soñar, y ese Madrid multirracial. Muchas gracias, Madrid. Aplauso. Más alto, más alto. Etcétera. Paco, tú nos estabas contando un poco que conoces un poco el entorno, el sector de la seguridad. ¿Cómo conoces ese entorno? ¿Es más positivo para ti? ¿No es tan positivo? Para mí fue positivo, uh-huh, porque estuve 15 años en seguridad privada. Uh-huh. Y querían de que fuera yo a todos los sitios. Uh-huh. Bien. Estuve primero en el campo de fútbol del... Uh-huh. De fútbol, ¿cómo te gusta, uh-huh? ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De tu pueblo? No, de... de Arganda del Rey. Ah, Arganda del Rey. En Arganda del Rey. Uh-huh. Ahí empecé yo. Bien. Y empecé un viernes a las 12 de la mañana. Uh-huh. Bien. ¿Eh? Y era el entorno, al final estabas cómodo allí, al final los compañeros. Y todo. Uh-huh. ¿Eh? Bien. Y querían que fuera, que estuviera yo. Vale. Si no estaba mi compañero, si no podía, uh-huh, iba al hotel Culco. Uh-huh. ¿Eh? Querían de que fuera yo solo. Bien. Que lo hiciera yo solo. O sea, te sentías valorado. Sí. Uh-huh. Y querido por el encargado. Uh-huh. Eso quería decir que me controlaban, y estaba. ¿Eh? Sí, que estabas a gusto, estabas cómodo, estabas valorado al final. Sí. Bien, bien. ¿Tú, Teresa, puedes hablar algo del todo? Yo, la verdad es que me ha surgido un pequeño trabajo, bueno, no sé si pequeño o grande, no sé por cuánto tiempo será, que yo no solicité, sin embargo me han llamado y con una formación selectiva, uh-huh, está siendo bastante compleja o son muchas cosas las que tenemos que aprender diariamente de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Uh-huh. Son muchos programas, un programa Nimbus. Después estoy hablando del Banco Santander, que uh-huh, no sé si debería mencionarlo aquí, pero bueno. Nos han pagado, patrocinan este programa. Vale. Bueno, y nada, pues estoy contenta trabajando, estudiando mucho, llego a casa, descanso un poco, llego a las 5 de la tarde más o menos, descanso un poco y me pongo a estudiar porque lo que quiero es continuar y aprender, y tienes que manejar muchos programas y muchas... saber mucho del tema, porque te llaman los clientes y tienes que saber de atenderlos, entonces... O sea, es un entorno un poco estresante. Es un entorno, puede uh-huh, llegar a ser estresante, depende si uno sabe manejar los programas o no, porque si controlas la situación no tiene por qué ser estresante. ¿Y es un entorno que te favorece al final aprender, aunque sean muchas horas de formación, te favorecen, te ayudan? Bueno, nosotros tenemos una terracita, una cafetería con terracita. Vamos todos a aprender. Vamos todos a la cafetería, comemos juntos todos y estamos muy contentos. La verdad es que sí, el profesor o el tutor que hemos tenido, muy bueno, muy uh-huh, joven, muy práctico, y estamos luchando por seguir adelante y nos quedan... La semana que viene 3 días de formación y teóricamente, si todo va bien, empezamos a trabajar el día 20. Bueno, seguro que lo consigues. Bueno, no lo sé, pero voy a poner en mi empeño. Seguramente bien. Que lo consigue. Gracias. ¿Podemos poner, si queréis, una canción? Sí, vamos a poner Master of Puppets de Metallica, de un grupo estadounidense que fue muy famoso en los años 80 y 90. Y bueno, esta canción habla un poco de sobre quién mueve los hilos, el maestro que mueve los hilos de las marionetas. We'll be right back. Y después de esta canción, vamos, que ahí estaba fuerte Metallica, como siempre está. Vamos a continuar y ahora con nuestra tertulia. Nos acompañan ya bastantes contertulios. Están con nosotros Juan Pablo Campañó. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Hola, muy buenas tardes. Francisco Domínguez. Hola, buenas tardes. Y Miguel Gutiérrez. Buenas tardes. Y bueno, ¿quién les habla? Teresa Calvo. Hoy tratamos un tema que es las vacaciones. Las vacaciones que están a la puerta de la esquina para todos. Cualquier persona que nos escuche, estoy seguro que dice, yo ya tengo planes o estoy pensando en ello. Así que, ¿qué os parece si empezamos un poquito con el tema de las vacaciones y si tenéis algún plan para este año? Yo de momento no tengo plan, pero sí que veo importante las vacaciones. Yo me las tomo para descansar, sobre todo. Descansar, recuperar fuerzas. Y relajarse. Y relajarse. ¿Preparáis la vuelta a la rutina después? No, a mí me viene como un golpe. De repente, al día siguiente tengo que volver a la rutina. No, por Dios. Yo las vacaciones preparo un plan para salir de la rutina y escapar, pero nunca lo consigo al final. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pasa eso, Miguel? Bueno, porque al final la rutina yo creo que mata, ¿no? Pero también nos salva un poco. Entonces al final me doy cuenta de que si me muevo un poquito así a la deriva, necesito coger estructura para volver a tener pues la cabeza un poco ordenada, ¿no? Entonces hago planes para escapar de ella, pero luego me doy cuenta de que la necesito. Y bueno, hemos dicho que hay personas que no tenemos vacaciones o que lo más probable es que no las tengamos, pero también hay escapadas de fin de semana. Efectivamente. Muy necesarias, ¿no? Muy necesarias. Y que puedes aprovechar, salir y disfrutar y romper con esa rutina en 2 días. Y volver el lunes descansada o con otro cansancio diferente. Tenemos problemas. Viene, no sé si viene Metallica, no, Metallica no, viene los aliens. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Hoy problemas. Dios. Vamos a retomarla, retomamos cuando podamos. Perdón. Un minuto. La onda de Caño Roto. Sí, don't understand. You said you love me, that's a fact. And then you let me feel a trap. So all then you can explain. RSRS in me still this day. Did stand by me? Not at all. Stand by me. No way. All the time when we were close, I remember the things the most. I see all my drinking traveling down. Can't be happy without you around. So why won't I keep the rules at bay? But a sorrow's in me still this day. Stand by me. Not at all. Stand by me. No way. It must be. Did you lie? It spoke to me. pedazo de guitarra, si se oye. Ahí, arbolito Navidad. Iba a decir que no sabía. Ay, ay, más guay, mejor. Pensaba que era un sueño, pero casi es una pesadilla con tanta gente aquí mirándonos. Oye, ¿qué pasa, peña? Bienvenido, bienvenidas. ¿Ves? Ay, pues yo no he escuchado casi aplausos, ¿eh? Ya tanto ¿no? rato. Pero a ver. Tampoco has hecho nada. ¡Qué pasada, tío! Pues yo soy súper feliz ahora. Tampoco has hecho nada para que te aplauden todavía. Bueno. El Pino Puente, haznos el Pino Puente. Suplicar, esta gente bondadosa. Pues. Oye, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de La Monda. Es una... ¿Cómo se llama eso de los programas? Una pesadilla. Ah, ya, aparte, no, hombre, no. Sí, pesadilla eres tú, hombre. Quesadilla. ¿Qué ¿Tú te acuerdas aquí? Que hace 3 semanas nos despedimos hasta la siguiente temporada? Por eso es ¿Y mi qué hacemos aquí entonces? Eso me pregunto yo, ¿qué hacemos aquí? Pues no sé, porque no nos lo han pagado. Bueno, pero como lo pasamos bien siempre, ¿no? Bueno, venga, entonces hacemos programa. Venga, dale. Bueno, pues vamos a empezar dando los buenos días. No buenas noches, buenos días, Jason. ¿Qué pasa, peña? ¿Por dónde...? Pues nada, 14 de julio, espera, que no... Espera, que hay que darle los buenos días al técnico de sonido. ¿Pero dónde está? A Eric y a Nino. ¿Ah? ¡Hola, buenos días! ¡Hala, dispara! No digo nada. Ese es Nino. ¿Qué día es hoy? Pues mirar, hoy 14 de julio celebramos el Día Mundial de mi compi, que no es otro que el del chimpancé. Pues mira, me viene a huevo porque luego en la sección de las noticias de la semana traigo una noticia muy interesante. Es que nosotros no somos nadie, Lando. Y también es el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. ¿Hay alguno aquí presente? Mira. Ah, anda. Oye, pues muchas gracias. Está todo preparado. Porque llevo 2 meses de hospital en hospital y he tratado con enfermera y la verdad que chapo. Me habéis tratado genial y bueno, encantadísimo la vida. ¿Pero tú has venido para divertirte o para por si alguien se desmaya? Las dos cosas. Muy bien. Pues estaba viendo, antes has estado bebiendo cerveza. No sé si estás capacitada para atender a enfermos. Sí, bien. Dice que sí. Pues nada, ¿qué estábamos hablando antes? ¿De estrés? Estábamos hablando de que la palabra de la semana es ¿Onda? Vacaciones, ¿no? No, esa fue la otra. Pues elige otra, venga. Elijo una negación, no. ¿Eh? Nunca hemos tenido una palabra tan corta. Nunca. No veo. No, nunca. No. No veo por qué no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Buscamos musiquita o qué? Venga, no has dicho los santos molaría del día. Guau, pero si hoy solo es Santa Camila y Santo Camila. Y molaría que juegues con la música en directo. Que te peines. Sí, pero como nos estáis preparando encerronas, bueno, que lo sabemos, ya, nosotros os hemos preparado una encerrona. Nunca jamás pinchamos reggaetón. Es verdad. Hoy vais a escuchar reggaetón. Siempre haciendo apología del reggaetón. Riguitón. Pero bueno, como este no es un programa oficial, digo, bueno, pues me atrevo a faltar al santo juramento que te hice y que jamás pondría reggaetón. Vale, ya, o sea, sí. Bueno, este reggaetón es una excepción. Llagas, me están saliendo llagas. Venga. Pues mira, pues la canción mola, sabe ser de este año, yo creo que salió en marzo. Es de un DJ neoyorquino, Masmelo, y de Manuel Turizo. Pues nada, no me voy a enrollar mucho y os voy a dejar con el merengue, que es la primera vez que pongo este tipo de música, pero lo hago por algo. Y la última. Para dedicárselo, que te vas a quedar loco, a nuestra mejor oyente, que es Mary, ¿sabes? Entonces se lo merece, y como sé que le mola esta música y siempre está ahí, ¿sabes? Pues como señal de agradecimiento, ¿sabes? Porque que nos escuchéis hace que nosotros queramos hacer esto. Y que nos paguen. O sea que mira, el agradecimiento que te pongo un reggaetón. También se lo podemos dedicar a los merengones de del programa anterior. Venga, vamos allá. Venga, sin que sirva de precedente, vamos a poner reggaetón. Además que me está medio gustando. Fíjate tú que lo mismo. Let's play that reggaeton, yo. Nos suena. Ramón, te necesitamos en la sala de urgencias. Bueno, doctor Ramón. Ya empezamos. Doctor Ramón, tú eras ATS, ¿no? Puedes. Bueno, puedes ir por los mandos. Pues nada, pues si queréis os cuento un poco la vida de esta gente, ¿no? Ya está. Bueno, Masmelo, Manuel Turizo, el merengue. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Vamos bien. Pero qué complicado es esto, macho. No valoramos suficientemente al técnico de sonido. Sí. Y más después de esta experiencia. Oye. Bueno, ya está. Cuenta el chiste. Porque solo te estabas divirtiendo tú. que no hay chiste, hombre. Joder, bueno, venga. ¿Quieres que cuente uno a la altura del Eric? Okay. Venga, sí. Uno bueno, bueno, bueno. Es que no me sé yo. Eso es muy gracioso. Sí, señor. Muy bien. Mira, este está diciendo que es un desastre. Pues ¿cuánto estás sentado tú aquí? Que eres un cenizo. La música. Bueno, ¿qué? Pues venga, pues vamos con los Black Keys. ¿Qué? Venga, aunque sea pues muy conocida, banda, no, vamos con Situación Límite. Situación Límite. Que es más desconocido. De José Antonio García. La de, ¿no?, los Black Keys ya la tienen muy escuchada. Claro, bueno. Pues el mítico líder del Orcero 091, Granaíno de Pro, ¿no? Ya lo hemos puesto muchas veces en el programa. Y os traemos esta canción de su álbum Lluvia de Piedras del 2018. Que no tengo ni puta idea cómo se llama. Ah, sí, Situación Límite, como la que me estáis haciendo a mí aquí pasar. Que no vuelvo más, venga. Vais a flipar, esto es un temazo. Pues sí, la verdad que mensaje mola. Bueno, es importante en la música el mensaje. Muchas gracias por estar ahí, por no vomitar ante el espectáculo dantesco que ha ofrecido aquí mi compañero. Hombre. Los dos, oiga, los dos. ¿Cómo éramos? No éramos guapos nosotros. Claro, por eso. Se te ha olvidado. Y nada, encantados. Muchas gracias. Venga, pues vamos con esta situación límite. Bueno, anda, sí tengo micro. Pues nada, peña, que estáis ahí en la onda. Con esta canción ya nos despedimos de este programa de la onda, que no teníamos pensado hacer. Me lo he pasado genial, la primera vez que estoy aquí con público, o sea que os voy a dar un aplauso. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, me habéis hecho feliz, hombre. Que luego dicen que las maratones son muy duras y no sé qué. Es mentira todo. Yo me lo he pasado de puta madre. Media hora, récord del mundo. Pues nada, pues si queréis seguirlo pasando de puta madre, tenemos aquí una buena oferta. Oiga, miren, les traigo al grupo Soboca, que nos van aquí a amenizar la jornada, lo vamos a pasar bien. Y luego pinchará Semi, que no le conozco, pero me han hablado muy bien. Mira, por ahí levanta la mano, un aplauso. ¡Da la cara, da la cara! Y nada, que feliz verano, que se os quiere mucho. Y nos vemos en septiembre, octubre, y os dejo con Soboca. Y nada, be happy, motherfuckers. ¡Ale! ¡Hasta luego, machos! ¡Machas! Y queridos, queridas, nos despedimos con la última. Ha sido un placer estar aquí en el primer maratón radiofónico de Onda Caño Roto. Muchísimas gracias a la fraternidad. Gracias, gracias, gracias, gracias. No pinchaba delante de tanta gente desde la última cena, creo, que me invitaban a poner el hilo musical. Bueno, nos vamos con esta canción relativamente moderna, adaptada a un ritmo sandunguero jamaicano que me gusta, que se llama el ska. It's all about the bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. Cause I got that boom boom that all the boys chase and all the right. Hola chicos, soy Mónica Clemente. Me despido, hasta luego. Adiós pesada Mari Carmen, adiós. Hola chicos, soy Mónica Clemente. Me despido, hasta luego Lucas.